Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en 105.0 de la FM. Hoy vamos a recoger el mismo espíritu del último programa que hicimos, a poner mucha música tanto inglesa como norteamericana, y vamos a empezar con The Last, el grupo que ya pusimos la semana anterior y que, bueno, realmente este LP es del año 1990, el primero que sacaron, que se llamaba The Last, es realmente fantástico. Vamos a empezar con una canción que se llama Feeling, que yo creo que es muy buena canción para abrir boca. Veríais, muy contundente, buena canción para empezar este bacanal en este día tan feo que tenemos hoy aquí en Gijón. Y vamos a seguir con The Beat, una banda de California que va del año 1937 al año 1989, siendo, bueno, la banda original es The Nerves. Bueno, ya hemos puesto bastante de ellos, de este grupo. Ya sabéis que Phil Collins lo que machacao literalmente aquí en este programa. Y vamos a poner una canción del año 1983, All Over the World, de LP Passport. A ver qué os parece. Y yo creo que vamos, que vamos bien. Y vamos a empezar ya mismo. Aquí está, The Beat. La verdad que fue cuando yo era chaval allí en Madrid, esto lo teníamos, vamos, como lo máximo en aquel momento, en todo mi pandilla de amigos. ¡Vamos para allá! You say that you can have a good time, I don't doubt it, but it takes time, time to find what you got in your heart. Well, I've been searching such a long time just to find the peace with myself. We'll be right back. that you can have a good time. I don't doubt it, but it takes time, time to find what you got in your heart. I've been searching such a long time just to find the recordar quién formaba esta mítica banda californiana. Phil Collins estaba voz, guitarra, Jimmy Reed, guitarra, Steve Huff, bajo, y J.D. Dougherty, batería. Bueno, vamos a vernos con un grupo que es la primera vez que lo pongo aquí en Bacanal Musical, que se llama All Loving Cities. Bueno, es que mi inglés es realmente desastroso. Y bueno, pues de esto, que cuando estaba yo investigando un poquitín para hacer este Bacanal, pues me encontré con este grupo que la verdad que me gustó muchísimo. Es un grupo de Texas, también de la ciudad de Dallas, que llevan desde el año 1992 en esto del rock, ¿no? Bueno, está formado por Red Miller, voz guitarra, Murray Hammond, bajo, Ken Bertay, guitarra solista, y Philip Peeples, batería. Voy a poner una canción que se llama Big Brown Ages, de un LP que se llama Too Fair to Care. Bueno, ya veréis cómo está muy bien este LP. Lo sacaron en el año 1998, y en el último que sacaron fue en el 2018, el año pasado, un LP que se llama Love the Holidays. Os lo pongo ya mismo, a ver qué os parece este grupo. Vamos. Big brown eyes and a gust of wind, and the cherry burns a corner of the page that says the end is coming soon. Not soon enough. Restring all your guitars, pack up all your stuff, 'cause if Robert's dad is right, is warm. She's a port. 70s, no estaba nada mal este grupo, All 70s. Bueno, vamos a irnos ahora a California, vamos de Texas a California y vamos con un grupo que se llama Tessar. Esta banda se formó en el año 1998 y hasta hoy en día siguen haciendo rock. Está liderado por Steve Coulter, que es, bueno, como el eterno de este grupo, y por esta banda pasó gente como Jeff Wallen, Daniel Feria, Jeff Solomon, Derrick George y George Dylan. Bueno, el último LP es del año 2011. Voy a poner una canción, se llama The Girl Walt Did. A ver qué os parece. Yo la verdad que lo escuché y, bueno, la verdad que dije, oh, coño, esta gente, ¿cómo no que los conocía? Vamos para allá, venga. Perdonar que ha habido un pequeño error, pues ya sabéis que la bruja avería, los electrodenders, bueno, campeaban por esta santa casa que es Radio Crash, como Pedro por su casa. Entonces, bueno, voy a reiniciar un poco porque salió la mitad de la canción, ni más ni menos. Bueno, voy a ponerlas del principio para que podáis escuchar esta canción de César ahora mismo. Vamos para allá. queridos oyentes, vamos a saltar de California a Holanda. Vamos a ponernos un poquitín más duros, un poquitín más punk, como decís, de este grupo que vamos a poner a continuación, que se llama Ivy Grim. Es una banda holandesa que, bueno, empiezan en el año 1977 hasta el año 1990. Sus primeros trabajos pues son mucho más rabiosamente punks, más fuertes, pues ya se puede que se van endulzando un poquitín. Estaba formado por Edward Van Bokken, Tim Mullex, Ernest Capung y After Van Dichte. Bueno, la verdad que estos nombrecitos se las trae. Y bueno, de su primer trabajo del año 1978, os voy a poner una canción que se llama Sex on the Radio. La verdad que aquí en Radio Caras nos venía bien un programilla de sexo, ¿no? Para así nos animamos un poquitín todos, así las noches, por ejemplo, ya es el sábado por la noche. Algo hubo, me parece, hace, no sé, me dijo Gonzalo que hace años hubo aquí escarceos de ese tipo de cosas. Bueno, os voy a poner este grupo ya. Ahora mismo Ivy Green y esta canción Sex on the radio Crash. Okay, gaat ie weer. Este grupo, bueno, le da caña. Ahora vamos a ir con todo un clásico, un grupo muy famoso como son The Jam, que como otros grupos de este estilo, ¿no?, tan conocido que hemos puesto aquí en Bacanal, y de sus primeros trabajos del año 1977, In the City, vamos a poner una canción que se llama Art School. No tiene más presentación que escuchar a los grandes, grandísimos The Jam. Bueno, si entran. See what you want, cause this is a new art school. Do what you want if it takes your mind. Better do it now cause you won't have time. And never worry if people laugh at you. The fools only laugh cause they're ever you. And the hands are fast. Young ones remember they don't always last. It's up to us to make sure they understand. Who makes the rules and make people select? Who is to judge that your ways are correct? The media is washed up, it's absolute shit. The TV telling y'all what to think. Anything that you want to do, and any place that you want to go. Don't need permission for everything that you want. Such a feeling's right. We're in it close, this is not as it right. So what you want, cause this is a new art school. Uf, como veríais, cortos, pero contundentes aquí de Jam con esta canción Art School del año 1977. Bueno, vamos a volvernos a California, que tenemos bastantes grupos del sur de los Estados Unidos de América, con el grupo Twisty Twisty, que van del año 1973 al año 1983. Bueno, sacan tres LPs entre el 79 y el 85, y bueno, pues cuando lo descubrí, la verdad que como bueno, estos grupos que dices, Dios mío, no lo conocía, claro, hay tantos grupos ahora con esta maravilla que es internet, pues uno siempre va descubriendo cosas, buceas un poco y descubres este grandísimo grupo, ¿no? Está formado por Steve Allen, guitarra, voz, Ruth Flixt, bajo, voz, Mike Gallo, batería, Chris Siglani, teclados, guitarra, que va del año 79 al 81, Sul Torres, batería, que va del 77 al 81, Diane Cort, que va del 81 al 83, y Ben Kellapp, batería, que tiene dos épocas, ¿no? Del 83 al 84, el 95 al 2005. Bueno, vamos a poner una canción del año 1979, Remember, de Leg Knight. A ver qué os parece este grupo, que después voy a poner un single de su primera época. Ahora mismo os lo pongo, Remember, de Leg Knight. Seguir en San Francisco para irnos con un grupo que se llama Translator, que fue una banda que va del año 1979 al año 1986. En el 2012 se vuelven a reunir y bueno, siguen hoy en día, pues bueno, yendo por todo ese sur de Estados Unidos de América, que está formado por Steve Barton, guitarra, voz, Robert Darlington, guitarra, Larry Dicker, bajo, y Dave Steve, batería. Han sacado 4 LPs entre el año 1982 y el 2012. Voy a poner One Alone del año 1983. A ver qué os parece este grupo. La verdad que tenemos un montonazo de grupos californianos, cosa que siempre está bastante bien porque en esa zona del mundo se hace muy buena música. Sé que un montón de la gente que ha estado ya, pues me dice que bueno, que un montón de clubs con mucha música en directo de todos los estilos. Vamos a poner ya mismo este One Alone de Translator. Sometimes I feel it. Translator, ya sabéis, un grupo californiano de San Francisco. Bueno, vamos a irnos otra vez que en 2020, este grupo también de ahí, de California. Y vamos a poner un single, vamos a ponerlo entero, del año 1938. Y la primera canción que vamos a escuchar es Give It All. ¿A lo que os parece? Vamos allá. El siguiente canción que vamos a escuchar de este grupo 2050 es Under the Freeway. Ahí va. We'll be right back. Bueno, antes que termine el programa, lógicamente os tengo que recordar que lo que es la lotería de Radio Crash está a punto de agotarse. Ya empieza a haber histeria en las redes, porque ya no empieza a haber ya tacos, y os voy a recordar dónde lo podéis comprar. Bueno, tenéis en la Plaza del Marqués, el bar 470, en Cimavilla tenéis dos sitios, La Corrada y el Rubadú. Pues en la calle El Buen Suceso tenéis La Vida Alegre, y después en Manuel Llaneza, en la Cafetería San Rafael. Esos sitios donde tenéis la lotería, que yo sepa, y bueno, ya sabéis, ir a comprarla ya, porque está acabando, no va a llegar ni la primera semana de diciembre. Ya sabéis que esta lotería es muy importante para nosotros, porque es la forma que tenemos de financiarnos, de poder pagar la luz, para pagar la renta, los pequeños problemas que siempre suele haber aquí de comprar un micrófono y ese tipo de cosas. Y os agradecemos profundamente que participéis. Además, ya tocó dos veces y esta tiene pinta de volver a tocar. O sea que ya os animo a todos a ir a estos establecimientos de hostelería y compráis la lotería. Ahora vamos a irnos a Suecia, ni más ni menos a Suecia, con un grupo que se llama The Merry Cats. Un grupo también muy interesante, como os digo habitualmente, es la primera vez que los escucho, porque yo lo que hago siempre es pues bucear en la red. Y bueno, pues descubrí este grupo, que está formado por Anders Hegren y David Mir, ni más ni menos, que empieza en el año 1990 y a finales de la década ya deciden tener vidas cada uno artísticas por su lado. Pero una canción que se llama April Fool, que es de un LP que se llama Bubble Gum, del año 1997. A ver qué os parece este April Fool de Merrycats, una banda sueca. Opa. My friends, they tried to tell. muy bien, de Americans, muy bien esta banda sueca. Y bueno, vamos avanzando ya en el programa, nos queda ya muy poco, nos queda casi menos de un cuarto de hora. Y voy a repetir otra vez el grupo All Numbing Stitch, porque la verdad que me gustó muchísimo y voy a ponerlo ya mismo. Se llama Time Bomb, también del LP Too Afraid to Care. La verdad que vaya marcha que tiene esta banda. Bueno, ahora vamos con el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que, bueno, siempre pongo una canción y hago una pregunta. La siguiente canción que voy a poner es no famosa, lo siguiente. Además que marcó toda una época, a principios de los años 80. El grupo es Soft Cell y la canción es Strange Love. Y la pregunta es, ¿cuándo la primera versión, en qué año salió de esta canción, que es tan famosa? Ya sabéis que tenéis que responderme a bacanermusical@yahoo.es y premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa, y os pongo esta canción, que siempre que la pongo me acuerdo de mi mujer, porque una vez estaba viendo un reportaje en la tele sobre el principio de los 80, hay vídeos musicales, y se veía a la gente bailando, y empieza ya a reírse, porque es bastante más joven que yo, y me dice, ¡ah, mira, bailan como tú! Efectivamente, en aquella época bailamos todos muy parecidos. Os pongo este Time in Love de Soft Cell, que bueno, que esto fue un hitazo. And I Bueno, la verdad que uno escucha esta canción y se da cuenta lo viejo que es muy viejo. Y esto me acuerdo que lo bailaba allá en el jardín, que ya ni existe, ¿no? Son unas cosas. Va pasando el tiempo. Bueno, me acuerdo cuando yo era chaval que te hablaban, la gente te hablaba del japonés, que había donde actualmente estaba el antiguo Dastor, pues había ahí una sala de fiestas. Y claro, todos nosotros sonaba una cosa como rara. Pues ahora me pasa a mí con la gente joven cuando empiezo a abrir alguna sala de fiestas o discotecas que había antes en la ciudad que dejaron de existir. Y es lo que tiene, bueno, envejecer, ¿no? Que hablas de cosas que ya han dejado de existir. Y bueno, pues ahora que estamos aquí un poquitín nostálgicos, voy a poner una de mis canciones preferidas de un grupo fantástico. Dede y esta canción This the Day, y con esto me despido a todos vosotros. Espero que, como siempre, habéis pasado un rato agradable, que es mi humilde intención, que estéis tranquilamente escuchando música en casa, en el coche, o trabajando o estudiando. Y nada, ya sabéis, estáis en Radio Crash en la 105.0 FM y sed buenos. Os dejo ya This the Day de Dede. Across a clear blue sky. This is the day.